Escuchan Radio Mutilador, la mejor estación de radio de todos los sábados por la noche de 9 a 11 con el mejor metal. Saludos de Diva Satánica. Bueno, pues aquí andamos otro sábado en Radio Mutilador. Hoy es un programa especial porque es el lanzamiento, el esperado y por fin llegó el lanzamiento de Mutilador 14. Perdón, Mutilador 13. Pues la verdad es que emocionado de que ya esté, nos tardamos pues prácticamente lo que va del año, salió con 3 meses de retraso, pero por fin salió. Lo importante es que ahí está, hoy empecé la distribución, ahí va, ha tenido muy buena respuesta, la verdad, para haber sido sábado, así es que ahí vamos. Y pues la idea es que el día de hoy estemos escuchando todas las bandas que vienen en el CD de la revista, y pues todas estas bandas pues aparecen con entrevista también, ¿no? Abrimos con Quiet Riot, un cover de AC/DC Highway to Hell. No viene Quiet Riot en el scene, pero pues es una canción que me gustó como que para empezar el programa. Así es que vamos a empezar con Amon Amarth. Amon Amarth, pues creo que no necesita mucha introducción, todos ustedes lo conocen, un grupo de death melódico que está desde el 92 y acaban de lanzar su más reciente álbum, Surge to Rising, el pasado 29 de marzo en la Metal Blade Records. Tuvimos la suerte de poder tener una entrevista por teléfono con ellos. Mahesh, colaborador de Mutilador, fue quien la hizo a través de la compañía disquera de Amon Amarth, y pues aquí está, lean la entrevista en la revista, bastante buena, muy interesante, y los dejo con Slaves of Fear de su más reciente producción. Vámonos con Amon Amarth. Just fake. Soy Tamara con Shadows. Estás escuchando Radio Mutilador por Ragnarok Radio. Todos los sábados de 9 a 11 p.m. hora México. Bueno, pues eso fue Amon Amarth y vamos a continuar. Muchas gracias a todos los que nos siguen cada sábado y nos están siguiendo el día de hoy, a Liliana Morín, a Humberto, a Federico, al profesor El Gran Magus, a Marco García, a todos los que nos siguen y los que andan por aquí y no se han reportado, pues háganlo para mandarles algunos saludos. Vamos a continuar con el programa y ahora sigue una banda que se llama Deitetra. Deitetra, para los que no lo conocen, es una banda de allá de Tailandia. Ellos trabajan, interpretan un Black Death bastante, bastante bueno. Lo que buscan es crear pues un nuevo y sonido muy característico de ellos, ¿no? Tienen ya un álbum, están trabajando en su nuevo material y pues vamos a escuchar esto que se llama Slay the War, Crown Me King. Espero les guste, Deitetra de Tailandia. También entrevista en Mutilador 13. Bueno, pues eso fue Deitetra. Como les dije, una banda bastante, bastante buena. Su estilo muy interesante, muy veloz. Y pues sí, la verdad es que sí, parece que están dándole su sello, están creando su propio estilo. Pues vamos a continuar. Son las 9:17 de la noche acá en la Ciudad de México, transmitiendo. Y vamos a ver. Ahora sigue una banda que se llama Disembodiment. En este número de Mutilador, como en todos los demás anteriores, pues verán que está muy variadito, al igual que el programa, ¿no? Metemos pues un poco de Black, un poco de Death, de Greens, y pues vamos y así está. Entonces vamos a escuchar ahora estos que son Disembodiment. Tocan un poco un estilo muy parecido al Grind, mucho Death muy brutal, muy Grind, así es que pues vamos a escucharlos. Ellos vienen de las Filipinas, tienen ya un rato trabajando, y como comentario, ellos están ahora trabajando en un split junto con otras tres bandas que se llama Southeast Asian Beheaders, y pues está muy interesante, Disembodiment, y tenemos otra banda de las Filipinas en un ratito más que también participa en este split de cuatro bandas. Así es que mientras llegamos a eso, vámonos con Humanity in Chunks de Disembodiment. We are going to enjoy this meal. No one can stop us from enjoying this meal, so enjoy it! Stop crying! Bueno, pues eso fue Disembodiment. Como habrán visto, pues es un estilo, un grind muy brutal, no necesariamente mucha técnica, pero bueno, el chiste es las ganas que le echan, ¿no? Y la honestidad con que lo hacen. Vamos ahora con una banda de acá de México que se llama Dite. Dite, ellos son originarios de allá de la ciudad de Guadalajara, una de las ciudades más bonitas de acá de México, muy colonial, muy moderna, de todo un poco. Pero bueno, el chiste es que estos cuates vienen de allá, surgen en el 2006 y bueno, pues actualmente cuentan con un demo, para los que no los conocen, llamado Sinner's Asylum, y un disco que es pues su larga duración, que se llama Genesis of Lost. Por ahí lo tengo, está bastante bueno, espero lo reseñaremos en el siguiente número. Y están trabajando en lo que es su EP Lamp of Darkness. La verdad es que es un grupo muy bueno, mezclan el estilo tocan un black muy, muy bueno, muy interesante, a mí me gustó, pero es muy interesante sus letras también, mezclan el placer, mezclan lo black, lo blasfemia, en fin, todo eso. Pues vámonos con esto que es Dite y se llama Riders of the Night. Yeah. Bueno, como se habrán dado cuenta, este fue un bloque doble. Primero escuchamos a Dite, esta banda mexicana acá de Guadalajara, Riders of the Night, que está en una muy interesante entrevista en este número de Mutilador, y después a Hate con Erebos. Déjenme decirle, Hate son estos cuates polacos que aparecen también en una entrevista corta, pero muy, muy interesante. Bueno, ni tan corta, pero bastante interesante. El Erebos es el título de su último álbum, bastante bueno, un death metal muy bueno, muy interesante, muy bien hecho, técnico en algunos pasajes. Muchas gracias a Sinner, por el líder de Hate, que respondió a esta entrevista, y muchas gracias a las Hermanas Muerte de allá de Michoacán. No, ellas no viven en Michoacán, pero Guanajuato, creo. Muchas gracias a ellas también por haber hecho la entrevista, que tienen muy buen contacto con Hate. Y bueno, vamos a continuar. Déjenme decirles que este número Mutilador, como todos los que han salido, está bastante bueno. Tiene pues muchísimas entrevistas, más de 20, 22, que son las bandas que vamos a escuchar ahora. Pero además tiene muy buenas noticias como por ejemplo… anunciando el promo EP de Ad Noctum Project, que los tenemos hoy, en esta noche. Estuvimos presentando la portada del quinto álbum de Necrosadic, Speaking Silence, la noticia de que Upon Shadows firmó con Satánica, Black Storchild, esta gran cantante de Canadá, pues está en el proceso de crear su próxima banda. Y pues, ¿qué más noticias? La gran noticia de que Asbel está anunciando que muy pronto va a sacar el Dark The Withered 2 con 14 vocalistas femeninas de todo el mundo, entre otras está Elenix de Noruega, Terra Teratos de Rusia, Countess Asitara de Tailandia, Bael de México, Draco de la espectacular banda Hydra de Chile, Tamara de Upon Shadows, Moonlight de Canadá, en fin… vale mucho la pena. Cuando salga este álbum, no se lo pierdan, es de lo mejor. Y además traemos también un chorrísimo de reseñas, dos cuentos muy buenos, Restaurante Caníbales, pues que ustedes ya sabrán de qué se trata, un restaurante pues precisamente que sirve platillos exóticos, pero no les voy a platicar más, mejor lean el cuento, y el otro que se llama I Remember, muy buen cuento también, léanlo, no les voy a platicar. Y pues hay reseñas de Lacerite and Carbonize, de Lacrimorcus Dissolvens, de Morbid Pest, de Black Palace, Thule, Throne of Malediction, Demonic Resurrection, Dusted Angels, Grondhat, en fin, son muchísimas reseñas, Blood and Disaster, Baal. En un ratito más les digo qué otras reseñas traemos. Mientras, vamos a continuar el programa y vamos ahora a una entrevista. Vamos con una de las bandas que tenemos entrevista con ellos. Ellos se llaman Malsano. Malsano, pues estos cuates es una banda colombiana de allá de Bogotá. Y ¿qué les puedo decir de su estilo, más que es un death bastante, bastante bueno? Muchas gracias a Gonzalo Dubreis, él es quien nos hizo favor de esta gran entrevista con ellos. Así es que, pues vámonos, esto que se llama Malsano y el tema que se llama Caníbal. Muy bien, pues eso fue Malsano con esto que se llamó Caníbal. Y pues vamos a continuar, pero bueno, ya les he dicho los contenidos de Mutilador, pero no les he dicho dónde bajarla. Pues pueden entrar a varios lados, a www.mutilador.com, ese es el MySpace de la revista. Ahí den clic en la portada de la revista y ahí va a bajar en automático. Si no, también entren al Facebook Mutiladores Cine y ahí están los links tanto del disco, que son las 22 bandas que estamos escuchando ahora, y también el link del PDF de descarga gratuita. Déjenme decirles que el disco, pues no nada más trae las canciones, sino trae la portada y la contraportada, los créditos, dónde contactar a las bandas. Está bastante bueno, la verdad es que está muy bien hechecito, y trae las dos etiquetas por si quieren grabar el disco e imprimirlo y tener el disco 1 y el disco 2, pues ya viene todo listo, nada más para que lo hagan y tengan otra pieza de colección. Muchas gracias a todos los que estuvieron siguiendo y preguntando cuándo salía Mutilador, los buenos comentarios que han dejado el día de hoy en el muro. Y pues pues espero seguir contando con todo su apoyo. También muchas gracias a todos los que han colaborado y hecho posible este otro número, a Ixel, a David, obviamente, a Juan Carlos, a Gwen, a Barnabás por sus cuentos, a Federico, a mi carnal Necrosadi, que esta semana lo estaré viendo para ver unas entrevistas que hizo allá en el Wild Metal Fest, a Gonzalo, muchas gracias, también a Emilio, en fin, a las Hermanas Muerte. Y pues vamos a continuar ahora con una banda de acá en México que se llama Metralla. Esta entrevista la hizo Emilio y pues es un privilegio, fue un privilegio para él y para nosotros pues tener la oportunidad de entrevistar una de las bandas o mejores bandas que han surgido en nuestro país en los últimos años, ¿no? Esta banda pues tiene integrantes de bandas como Carne, como Cacofonía, como Hackabits, como Blood Ripping, por mencionar algunas. Quiere decir que estos cuates pues tienen un ratito de experiencia, no son músicos o gente ahí que nomás anda viendo qué hace, y pues son algunas de las influencias que demuestran en este proyecto que se llama Metralla. Vámonos con Metralla y esto que se llama Cráneos de Guerra. Y son las 9:40 de la noche. Seguimos por acá en Mutilador. Acuérdense que es el especial de lanzamiento Mutilador 13, www.mutilador.com, ahí pueden bajarla, o en el Facebook de Mutilador, Mutiladores Cine. Ahí está el link tanto de la revista como de el disco. Están escuchando Radio Mutilador. Y el dolor de la ley del orgullo. Bueno, pues eso fue Metralla con esto, Cráneos de Guerra, bastante bueno, y pues sí se notan las influencias de los músicos, de sus diferentes bandas, influencias de Black, influencias de Death, un poco de Noise, y pues muy bueno, me gusta mucho Metralla y un orgullo haberlos tenido en este número mutilador. Muchos saludos a Tamara allá a Uruguay que nos está escuchando, le gustó mucho el zine y el arte del CD, muy bueno, me gustó mucho también, y pues lo va a imprimir, así es que qué bueno, espero que muchos lo hagan y ojalá puedan compartir esas fotos acá en el muro de mutilador. Vamos a continuar con no es grupo, es un proyecto, uno de mis favoritos, y esta es tal vez una de las entrevistas que más me gustaron, por no decir la que más me gustó de este número, más que nada porque es una persona muy preparada, que conoce muy bien lo que quiere, que es una sabe de música, lo trae, y es una persona también muy muy metódica. Me refiero a Moonlight Blackest Orchid de allá de Canadá. Como les dije hace un ratito, pues está en el proceso de crear su banda, pero pues por mientras ella ha trabajado en proyectos muy interesantes al lado de Asbel, por ejemplo, les digo que va a estar en el The Dark The Glitter 2, y pues bueno, pues ella ha estado haciendo muchas cosas, ha hecho cosas con muchos bandas, por ejemplo In Darkness es una colaboración con Asbel de allá de Colombia, y escribió todas las letras y las piezas de la voz. ¿En dónde más ha trabajado? Pues ha trabajado muchísimo con Meet Deer, una pieza de ópera Alemania, ha grabado Wings of Revelation, Empty Graves, que estuvo en el top 5 del concurso de Metal Sanas, esta estación, este programa, y bueno, el Empty Graves pues es una pieza muy importante para ella, porque pues está dedicada a su padre, ¿no? También está trabajando con Midgard de Spellcraft, un gran amigo también de Mutilador, y bueno, pues qué más les digo, es un muy buena música, a mí me gusta mucho este estilo, y la entrevista, léanla, está muy interesante, a mi gusto, como les comenté, tal vez la mejor de la revista por muchas cosas, por lo que dice, por lo que piensa, por cómo expresa, por el amor que tiene hacia la música. Así es que vámonos con Moonlight Blackest Orchid y esto que se llama Realm of the Damned. Yeah. pues, ¿qué les pareció, no? Bastante, bastante bien. Y bueno, pues vamos a dar ahora un cambio un poco, pues no sé si tan radical, pero diferente. Y vámonos con una banda de culto acá en México, una banda que tiene ya muchísimo tiempo y que pues tengo la fortuna de seguirlos desde entonces, desde que empezaron, desde que salieron, eran la época de los cassettes y pues la única manera de tener material de ellos pues era por el tape trade o escribirle directamente a la banda, ¿no? Afortunadamente tuve la fortuna de obtener estos demos en original en aquel momento y pues aquí está una banda de allá de Monterrey donde la escena pues es bastante bastante importante, bastante interesante, y pues esta banda que es literalmente de culto. Acaban de presentarse hace poco, no sé si una reunión, pero bueno, la cosa es que resurgieron, están trabajando en material, se han presentado ya varias veces, y me refiero a Mortuary. Mortuary, para los que no lo conocen, es una banda pues de Monterrey, muchísimos años, una banda de culto. Escuchen esto es un death metal en su máxima expresión, en la mejor manera de cómo puede estar hecho. Mortuary, Abyss Angel. We'll be right back. Bueno, pues eso fue Mortuary con esto que se llamó Abyss Angel. Y comentaba Jorge Santi, por cierto, saludos a Jorge que se integró hace un rato al programa, como cada sábado, recordando un poco el Brutal Fest de allá del 92, creo que en la Avenida Texcoco o algo así, y ahí apareció Mortuary del 92, estamos hablando prácticamente 20 años, 19 años. Y Mortuary pues ya llevaba un ratito en ese tiempo, entonces pues ya podrán imaginarse esta banda cuánto tiempo lleva, ¿no? Vamos a continuar con el Mutilador y bueno, déjenme decir, platicarles un poquito de la portada. En la portada aparece Lord Tyrannus, mente maestra detrás de grandes proyectos como Amunkar, como Ad Noctum Project, como Tyranno. Que por cierto, está la entrevista con él, en un ratito más vamos a escucharlo, pero también está la reseña de Amunkar y del promo Ad Noctum Project, en donde pasa de ser un proyecto solista de él a un proyecto con Tamara. Pero bueno, no me adelanto, en un ratito más les platico más de Ad Noctum, pero bueno, pues él está en la portada, un trabajo muy muy bueno de diseño de David Delgado. David Delgado, guitarrista de Venomous Trash, muy buena banda. Estaré buscándolo próximamente para una entrevista en Mutilador 14. Y pues bueno, vamos a continuar ahora con la musiquita. Como les comenté hace un ratito, tenemos otra banda de allá de las Filipinas, se llama Necro Holocaust. Ellos también tocan un grind muy muy interesante. Un grind que no necesariamente está tan estructurado, tan elaborado, tan técnico, es más ruidoso, es más con ganas de hacerlo, ¿no? Y bueno, pues ellos también están en este split de que les digo de cuatro bandas y pues muy bueno. Déjenme decirles que es bien interesante de dónde toman ellos su nombre de Necro Holocaust. Pues resulta que ellos toman el nombre de Necro Holocaust del álbum de Disgorg de acá de México. Los inspiró, es muy bueno, es muy mortal, y no nada más los inspiró Disgorg con el nombre, sino con el estilo. Así es que bien interesante, una banda de allá de las Filipinas inspirados y teniendo como influencias una banda mexicana tan grande como lo es Disgorg. Así es que vámonos con algo de grind para estas horas de la noche, 10 de la noche aquí en México. Necro Holocaust, Epileptic Manslaughter. We'll be right back. Bien, pues eso que escuchamos fue Necro Holocaust con Epileptic Manslaughter. Como les comentaba, pues es Grind, nada técnico, Grind brutal, y pues ahí estuvo. Vamos a continuar, y ya que hace un ratito tocamos a Mortuary de allá de Monterrey, vámonos a seguir allá en Monterrey con otra banda nación mexicana que se llama Osculum. Osculum es una banda que también ya lleva un buen rato. No es una banda nueva, acaban de resurgir, acaban de editar un split con Black Vomit, otra banda de culto de acá en México. Y bueno, Osculum es una banda integrada, pues sus integrantes tocan en varios proyectos ahora. Su líder, Big Thorn Lorenzo, fue quien respondió a esta entrevista el año pasado, en que fui a Monterrey. Estuvo muy bien, nos quedamos de ver ahí en un lugarcillo donde pasan videos y todo eso, y pues echando unas cheves fue esta entrevista. Así es que los voy a dejar con Osculum, que esto que se llama Osculum Obscenum, de esta excelente, grandiosa banda de Monterrey, mucha Black Death y mucha influencia old school, como debe de ser. Así es que vamos con otra banda de culto, otra leyenda de Monterrey, Osculum, con Osculum Obscenum. pues como les dije, Osculum con Osculum Obscenum, mucho old school, bastante bueno, mucho de culto de acá de México. Y bueno, pues ahora vámonos hasta Europa con esta banda Samat Naur, estos polacos, con esto que se llama Let Them Die. Para los que no conocen a Samat Naur, pues es una banda de Polonia, como les dije, un death bastante, Black Death muy bueno. Son las 10:10 de la noche. Acuérdense que todas las bandas que estamos escuchando el día de hoy son las que estamos entrevistando en Mutilador 13, y además todas aparecen en el CD compilatorio de este número. Muchas gracias a todos los que lo han descargado. Acabo de checar hace un ratito cómo van las estadísticas de descargas y estamos a punto de llegar a 100 descargas de la revista, más de 60 del CD, y todo esto en tan solo 10 horas de que publiqué el link en el muro de Mutilador, y todavía empieza pues la promoción así fuerte, ¿no? Ha habido muchas gracias a Tamara que reposteó el link, muchas gracias también a las Hermanas Muerte, muchas gracias a Ventana Rockers también, a todos los que están apoyado en esta difusión, a Dite, que ya vi que lo anda promocionando también, muchas gracias. Y bueno, pues vamos a continuar, como les dije, Samat Naur de Polonia con esto que se llama Let Them Die. For my ass. Bueno, pues eso fue Samad Naur de Polonia. Y pues vamos a continuar. Muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando y que nos sigue en el programa, en la revista, en el CD, en todos los proyectos que traemos. Vienen muchas cosas nuevas, muy interesantes en Mutilador, que no había empezado hasta no sacar primero este número 13, que ya era un compromiso y era algo que traíamos, ¿no? Ahora, en septiembre viene el 14 y en diciembre viene el 15, y eso ya es un compromiso y lo firmamos con sangre. Pero en el Inter va, y en septiembre y diciembre, además de la revista, sale el CD, pero en el Inter vienen cosas muy interesantes. Les doy un adelantito, en un par de semanas estaré lanzando lo que es Mutilador Records, pero no físicamente los discos, sino pues lo que se le llama como una net label, en donde pues todas las grabaciones y todos los materiales pues van a ser de descarga gratuita como Mutilador, ¿no? Vamos a empezar con una compilación, así es que en un par de semanas, si no es que antes, hago el anuncio para todas las bandas que quieran aparecer, bienvenido su material. El disco pues va a contener las etiquetas, la portada, la contraportada, los créditos, contactos, en fin, algo bien hecho. Vamos a continuar con una banda, un proyecto muy interesante, mucha gente lo sigue, lo consideran de culto. A mí me gusta mucho, lo sigo desde hace mucho tiempo, y fue la verdad una agradable sorpresa cuando a través de la disquera y de mi buen amigo Nathan Birk, pues me dijo que estaba la oportunidad de entrevistar a este cuate. Yo la verdad es que un poco escéptico, mandé la entrevista, era por mail, no pudo ser por teléfono como se había acordado, la mandé por mail, la verdad es que un poco escéptico, y un par de días la recibí. Muy buena, muy una agradable sorpresa. Platicamos con este cuate en exclusiva, he visto pocas entrevistas con él, y pues aquí está Satanic Warmaster con One Shining Star, y lean su corta pero interesante entrevista en Mutilador 13. No es una entrevista fusilada, ni inventada, ni mucho menos, está hecha directamente con Satanic Warmaster. Muchas gracias, Nathan, por el tiempo, por la oportunidad. Así es que vámonos con One Shining Star, Satanic Warmaster. No se los presento, todo el mundo sabe de quién hablamos, ¿no? Y continuamos. We'll be right back. Bueno, pues eso fue Satanic War Master. Y no había visto dos peticiones que hicieron esta noche. Argentum y Warcry, estoy buscándolas ya. Así es que Jorge, Profestoner, ahorita van, aguántenme tantito. Ahorita aparecen. Mientras vamos a continuar con el programa de los contenidos del disco de Mutilador 13 y de las bandas que estamos entrevistando. Vamos con Super Black Project, esto que es Black Moon of Saturn, muy buen proyecto, muy interesante, les va a gustar. Escúchenlo, ellos son de Estados Unidos. We'll be right back. eso fue Super Black Project. Y vamos a hacer una pausa con las bandas que aparecen en Mutilador, en el CD. Voy a poner ahora dos bandas, que son dos peticiones que me acaban de hacer. La primera es Argentum, The Gardens of the Unseen Renovation. Esto va para Jorge Santi. Y pues lo pide, ya que andábamos por allá, por el norte, en Monterrey, todo eso, pues algo de Argentum, otra banda de Monterrey. Y vamos a poner algo para el Profestoner, que me pidió también. Esto es Warcry con esta cancioncita. Déjenme ver dónde está. Esto es Warcry y se llama El Más Triste Adiós. Y pues ahí va Argentum y Warcry para mis dos amigos. We'll be right back. Eso fue Argentum, y ahora vamos con Warcry y esta canción que pide el profesor el Gran Magus y que es una petición para Miriam de Argentina. Warcry, el más triste adiós de parte del profesor Gran Magus. Soy Elena Bathory, visítenme en bloodgoddess.com y están escuchando Mutilador Radio. Bueno, pues ese fue la pausa en el programa de Radio Mutilador. Primero tuvimos Argentum de Gardens of the Insane para Jorge Santi, y después una petición del profesor el Grand Magus Warcry con el más triste adiós. Bueno, pues después de esa pausa vamos a continuar con el programa, y ahora vamos con Trash Grinder, esta banda que estuvo acá en México, creo que por acá por febrero, se presentaron en el Blue Factor, una banda finlandesa que con un cantante latinoamericano. Seeds of Revolution es este track que vienen con el que aparecen en este CD de Mutilador 13, y editaron su más reciente álbum en American Line Productions de mi buen amigo Joel. Así es que vámonos con Trash Grinder, Seeds of Revolution, y seguimos acá en el especial de Mutilador de lanzamiento edición 13. Acuérdense que todas estas bandas que estamos escuchando vienen en el CD, y también entrevista con ellos en el CIN. Pues ese fue Trash Grinder con esto que se fue Seeds of Revolution. Muy buena banda, muy interesante, mucho poder. Como habrán visto, mucha influencia hardcore de allá de los 80s, de los DRI, un poco de los Suicidal Tendencies también. Muy bueno, a mí me gusta, y mucho la actitud que traen. Ahora vámonos hasta Argentina con un proyecto industrial, un proyecto post-black muy bueno. Esto es de mi buen amigo Federico F, y esto se llama, la banda es Tule. Viene la reseña, no solo la reseña, sino la entrevista con él también en el Mutilador. Y algo bien interesante de este EP es los nombres de los tracks, que no son palabras como tal, sino son números, como una secuencia, algo así. He estado viéndola, no logro descifrarla, pero es muy interesante. Así es que escuchen esto, Tule. El track se llama 3.6 y viene en su EP. Ya está trabajando en su nuevo álbum, un álbum completo muy industrial. Así es que vámonos con un cambio de un poco de hardcore a algo más industrial. Pero antes de Tule, vámonos con Tule. Y después vámonos con The GBS, con Fuck the Holy Trinity. The GBS es The Grand B Sodomy. Es una banda europea también, muy bueno, son extreme black metal, con un toquecito de death, que es como ellos, como Samuli lo describe. Y pues vámonos, Samuli participó en la guitarra con Tamara, así es que Bueno, pues vámonos con de GBS. Primero Tule, 3.6 de Federico, y luego con de GBS Fug de Holy Trinity. We'll be right back. pues eso fue de GBS y Tule, y como que se nos estaba queriendo colar Ad Noctum Project. Y pues vamos una vez a presentar, como les dije hace un ratito, Ad Noctum Project, después de dejar de ser un proyecto solista de Lord Tyrannus, que es quien aparece en la portada de Mutilador 13. Pues ahora, con la incursión de Tamara Dupont Shadows al proyecto, pues ya se vuelve un proyecto de dos personas. Vamos a escuchar Ad Noctum Project Winter Landscape. Esto viene en el promo 2011, que antecede a lo que va a ser su álbum completo. Escuchen esto, la verdad es que está excelente para esta noche nublada, lluviosa, fría, acá en la Ciudad de México, y pues es excelente. Lean la entrevista de Ad Noctum Project y lean la reseña y escuchen esto, que es realmente una maravilla. Thank you. Bueno, pues ese fue un bloque doble, Ad Noctum Project, primero con Winter Landscape, trabajo conjunto de Lord Tyrannus y Tamara, y después tuvimos a Herejes con esto que es Llamas, un tema promocional exclusivo para Mutilador, y acuérdense que todos ellos están en el disco número 13 y en entrevistas también. Vamos ahora con un proyecto muy muy interesante de acá de México, se llama Whisper of Ghost, Back to Innocence. Esto es algo más ambiental, algo más depressive, muy bueno como para esta hora, 11:15 de la noche, y nos lo vamos a amarrar con Vidian, esto que es Irrelevant Nonsense Machine Element. Así es que son dos cosas diferentes, primero Whisper of Ghost, algo más atmosférico, más depressive, y luego Vidian Irrelevant Nonsense Machine, con esto es algo mucho más death. Thank you. Bueno, y pues eso, Be the Irrelevant Nonsense Machine, fue el último track que aparece en el CD de Mutilador y la última banda que se entrevista. Muchas gracias a todos por habernos escuchado, por seguir, por estar descargando la revista, el CD. Gracias por el apoyo. Y los dejo con una petición que nos pidió Marco. Esto es Bearcrack y Throne of Malediction con Never Enough. Nos escuchamos la semana que entra. Acuérdense de bajar el SIM y el CD, www.mutilador.com o en el Facebook de Mutilador, Mutiladores Cine. Ahí los dejo con esto de Bearcrack y Throne of Malediction. Muchas gracias y nos escuchamos el otro sábado. Whisper your name.